Miguel Páez, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarlo. Abner Lobos, aquí en Radio Encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo te va a vos, a todo el equipo técnico y a tu audiencia? Bueno, primero que nada transmitirles nuestra alegría, porque la lucha de los trabajadores ha dado su fruto allí en Río Turbio, y entre tantas palas tenemos esta buena noticia, así que bueno, nos alegró mucho. Cuéntenos, ¿cómo es esto de la reincorporación de los laburantes? Bueno, la verdad que después de 4 meses de lucha, los trabajadores mineros de Río Turbio, trabajadores y trabajadoras, hemos llevado adelante esta pelea en contra de las políticas del actual gobierno y ejecutada por el ministro Aranguren y la actual intervención. Hemos logrado, después de más de 500 despidos masivos que se iniciaron los primeros días de enero, el 22 de enero, la reincorporación de aquellos compañeros que no se han dejado extorsionar por estos retiros involuntarios, que para nosotros fueron totalmente extorsivos. Uh-huh. Y bueno, hemos logrado la reincorporación de más de 230 compañeros, que bueno, es un primer paso. Un pequeño paso, pero una gran esperanza para lo que se viene, ¿no? Porque también la pelea continúa en defensa de nuestros derechos, en defensa de nuestro yacimiento, de nuestra usina, que la próxima pelea que tenemos que dar a este gobierno, ¿no? De poder lograr que se tome la decisión política de terminar las obras que hacen falta y de reactivar todo el yacimiento y la usina y poder generar energía con nuestro carbón. Así que la verdad que para todos aquellos que han sido despojados injustamente de su puesto de trabajo y que le han arrebatado o le han pretendido arrebatar su dignidad como trabajadores, hoy tenemos el orgullo de verlos nuevamente reintegrados en sus puestos normales y habituales y en las mismas condiciones laborales que tenían previo al despido, con la frente en alto después de haber dado esta pelea directamente al gobierno nacional. Uh-huh. Sí, la pelea con el gobierno nacional y también parece con algunas empresas privadas que querían quedarse con el negocio, ¿no? Que querían otra forma de producir energía que no fuera a través del carbón. Parece que había algún negociado de por medio allí también, ¿no? Sí, tal cual. Estaban allanando y seguramente lo van a querer seguir intentando el camino para una empresa privada, dejando una dotación mínima de trabajadores, bajando el convenio colectivo de trabajo, bajando el salario de los trabajadores, para poder abrir las puertas a los capitales privados o los grupos concentrados de poder que se vengan a servir de este yacimiento y de esta usina que tanto le costó al Estado las diferentes inversiones que se han hecho y que este gobierno prioriza entregarlo justamente a su empresario amigo. Uh-huh. Y en este sentido también buscar alternativas a un negocio que hoy está dando muy buen resultado al propio ingeniero Juan José Aranguren. Uh-huh. Ministro de Energía y Minería, que prioriza estos negocios para su empresa, ¿no? Como la Shelf, estos emprendimientos de los parques eólicos. Claro. Que también tienen sus intereses, como por ejemplo el senador Costa, que justamente defiende más esa energía renovable y no este emprendimiento, que es un recurso del Estado, la única empresa minera operada por el Estado Nacional, además de empresas privadas, y además de eso, obviamente, la generación de energía que hoy sabemos perfectamente que es un gran negocio para todo esto. Uh-huh. Grupo concentrado de poder, ¿no? Estaba parado también el yacimiento allí, ¿no? Sí, Desde que asume este gobierno empezó con un plan de ajuste, en principio recortando el presupuesto, ahogando económica y financieramente la empresa. Sí. Luego de eso la denuncia de los convenios colectivos de trabajo, la implementación de estos retiros voluntarios que no se veían de la década del 90, la jubilación anticipada, el congelamiento salarial, la falta de pago de deudas que tiene el Estado con los trabajadores, y además de eso el recorte de personal que empezaron desde que asumió. Habían más de 2.900, casi 3.000 trabajadores. Este gobierno, con todas estas políticas de ajuste, hoy casi 1.000 trabajadores lamentablemente ya no están en nuestra empresa. Por eso hemos tenido en este caso la posibilidad de reincorporar 230 compañeros, más de 230 compañeros, pero una gran cantidad de compañeros que también tenían una capacidad enorme y que eran indispensables también para nuestro yacimiento, técnico, ingeniero, gente especializada, que se han ido por esta política que han aplicado, ¿no? Así claro. Páez, es obvio que se va a reactivar el yacimiento, ¿no? Pero ¿está asegurado que se va también a poner en marcha la planta de energía? Nosotros todavía eso no lo hemos logrado. Eso es una de las peleas que nos queda por dar. La culminación de la obra, las inversiones que hacen falta para la terminación del segundo módulo, la puesta en marcha del primer módulo, que ya está en condiciones de generar energía con 100 megas a través del interconectado con nuestro carbón, y además de eso, obviamente, recuperar esta usina de 240 megas que fuera la pelea y el legado de nuestros padres, de nuestro abuelo. Uh-huh. Que la han peleado, hoy la tenemos prácticamente en su totalidad, y nos falta recuperarla nuevamente porque el gobierno nacional tomó la determinación de dividir el yacimiento y la usina. Nosotros estábamos peleando por una unidad económica que nos va a dar garantías de desarrollo económico y productivo. En este sentido pedimos una carboeléctrica estatal, obviamente también con la participación de los trabajadores, y ya recuperada para el Estado, ¿no? Claro. Así que en este sentido queda esa pelea, que es la que tenemos que seguir convencidos y luchando, obviamente, para que se revierta esta decisión política que en su principio había tomado el gobierno, que era paralizar todo y vaciar, claro, el yacimiento, ¿no? ¿Cuánta razón tiene usted en recordar, dijo, los abuelos, los padres? Porque uno recuerda la época del menemismo, por ejemplo, cuando prácticamente cerraron yacimientos carboníferos y luego siguieron eliminando el recurso prácticamente con la excusa de que el carbón daña el ambiente y otras historias. Lo fueron eliminando, ¿no?, como fuente energética prácticamente en el país, para después justificar el cierre allí en el sur. Digo, ¿cuánto tiene que ver la historia en esto y la lucha de los trabajadores para que esto se mantenga, no? No, tal cual. Particularmente yo formo parte de la tercera generación de mi familia que ha trabajado en este yacimiento. Mi padre, mi abuelo, mis primos, mis tíos. Por eso es que la defendemos con este énfasis, ¿no?, con este corazón que tenemos en una empresa que nos dio la posibilidad de tener un futuro. En este sentido estamos defendiendo nuestro pasado, nuestro presente y obviamente el futuro para nuestros hijos en esta empresa, que es lo que le da vida a estas dos comunidades. Uh-huh. Porque también está la defensa de la soberanía energética, la soberanía de nuestros recursos y de este enclave geopolítico que es donde están asentadas estas comunidades como Río Turbio 28, y por eso que tenemos la convicción los trabajadores de defenderla, porque es de vida o muerte, ¿no? Estamos no solamente defendiendo el puesto de trabajo, nuestros derechos, sino también la subsistencia de dos comunidades de más de 30.000 habitantes. Claro, porque no hay otro recurso ahí, ¿no?, en la zona que pueda ofrecer trabajo, digo, ¿no? No, estas dos comunidades se han crecido por el carbón, todo es a raíz del carbón. El carbón no daña medio ambiente porque es una empresa minera subterránea. No es lo mismo que si se estuviese haciendo la explotación a cielo abierto. Por lo tanto, todo lo que han salido a decir, obviamente, para demonizar el yacimiento, como el informe nefasto de Canal 13 cuando asume esta intervención, salen a decir que la mina estuvo parada, que estuvo abandonada, que no producía, y la verdad que no ha dañado mucho toda esta estrategia que utiliza el gobierno, no solamente mediática, sino también aguando económicamente la empresa y aplicando las mismas políticas, las mismas recetas que se utilizaban en la década del 90, cuando nuestros padres defendían con uñas y dientes este yacimiento. Bueno, también este gobierno neoliberal vuelve con la misma intención. Es la tercera vez que intentan venir por nuestra empresa, lo digo, quisieron hacer en el tiempo de los militares, en la década del 90, y bueno, en este caso nuevamente vienen a querer instalar esa misma idea, ¿no? De querer cerrar algo que para nosotros es de vital importancia que esté, por todo esto lo que te comentaba, ¿no?